oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Señor, ven a salvarnos. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Señor, ven a salvarnos. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios Sion, a lo largo de las generaciones.